en silencio es mi amor por ti. Me muero de pena si no estás aquí. Si tú me condenas a vivir así, solo el que lo sufre sabe resistir. Muero en tu brazo, voy a revivir. Estrella que alumbra en la inmensidad, iluminas todo con tu claridad. Todo mi universo espera por vos. El tiempo que pasa, fiel testigo es de este amor sin fin esperándote. Si tu amor me falta, prefiero morir. Si muero en tu brazo, voy a revivir.